la roja. Que veo es que ese escenario está agotado. Me hago el loco para luego seguir haciendo lo mismo, está agotado. Y el problema es, a lo mejor en las próximas elecciones tal vez no pierda tanto caudal electoral, pero quédate tranquilo que sí lo va a perder, porque ya lo vimos en las últimas y lo vimos en las anteriores. O sea, acá lo que hubo fue lo que salvó al Frente Amplio como para volver a recuperar ese caudal electoral fue el desastre de la calle Pou. El desastre absoluto, con todo que no fue tan desastroso como es Milei en Argentina. Empalme FM. Ganó Milei y eso le aporta previsibilidad a la economía, dijo Don. En buen romance lo que quiere decir es que, bueno, a ellos les puede ir mal, pero a nosotros nos va a ir bien si vienen los turistas y se aguanta como está. ¿Qué significa que se aguantan los argentinos como están? Y bueno, que cierren miles de empresas, que no tengan dinero para la medicación oncológica, que los jubilados los golpeen todos los miércoles porque no pueden sobrevivir.

Claro, mantuvieron la base rockera rítmica para lograr un par de éxitos. Woman from Tokyo, Deep Purple, suena igual, igual, a Smoke on the Water. Guru. Suena como apagado este canal. ¿Qué es lo que tengo mal? A ver. Ahí. Empalme FM. Me hubiera gustado acelerarlo para que sonara con la misma base, exactamente con la misma base. O sea, un poco más así, mirá. Ahí. Ahí lo hubiera dejado, ¿verdad? Ahora que entramos hacia Mar Abierto en la parte rockera, dice Il Bambino, podés dedicarle una linda canción a las señoras que cumplen años. Bueno, es solo la señora Laura que cumple años, che. Está siendo acompañada por Saris en un ágape por los principales shopping de Montevideo. Y después la otra señora que está escuchando es la señora polaca que vino con el Lilo, che. Para ambas le vamos a dedicar este tremendo tema musical, más actual, ¿viste? No tan viejo como lo que estábamos escuchando. Esto por lo menos de los 90, ¿no, che? Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Che, Saris está en el Sheraton, me dicen acá. Empalme FM. pasajero que termina de aterrizar se sume al malón, ¿no? Es un indio bravo ese. Ese es bravísimo. Después lo ponemos al frente de una columna. Vamos a preguntarle al amigo Bru, porque el amigo Bru está a cargo de la columna del norte, la más al norte. Después lo tendríamos usted ahí en la zona del Saladero, ¿no? Junto con Midland, que organizan la Indiada. Y ahí, ¿quién le dice que no se crucen los de la Argentina para acá? Y ya, ahí sería un numerito interesante, ¿no? Claro. A ver si despiertan a la Indiada uruguaya que está dormida con el Oroch y el iPhone. Al iPhone. Mientras le birlan el agua, che. ¿Se despanzurrarán o seguirán dormidos? Vamos a despertarlo con este fuerte rocazo de Junmae. Don't stop believing. Dale volumen. Buenas tardes, bienvenido, lagarto de vertedero. Está escuchando, che, el ingeniero DJ Gurú y el ingeniero Urbide desde lo alto del cerro El Mirador de Villa Elisa, che. Ambos ingenieros requieren que nosotros hagamos el máximo y decidido esfuerzo por mezclar con criterio las músicas del rock internacional. A ver si podemos. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ahí. Queda bien, ¿no? Ahí. Más o menos. Ahora nos vamos a esmerar un poquito más. Pará un poquito, viste que recién estamos calentando los motores ahí. Vos porque estás ahí en el Sheraton con la señora Laura compartiendo un ágape, pero nosotros no estamos cagando de frío acá. A ver. Fleetwood Mac. Ahí, ahí. Impasme y firme. Está ciertamente frío, che, acá. ¿Cuándo termina el invierno? Go your own way.

está con música romántica está más tranquilo. Pero Virginia decía, no, no es él. Y yo le discutía que sí, menos mal. Tengo la impresión que tengo mejor sonido en la bandeja del lado derecho. No nos estaremos derechizando. Ahora voy a prestar atención. ¿Viste? Algo tengo mal en la bandeja izquierda. Se ha chanchado la izquierda. My heart, Elton. Che, hay tanta música de Elton John y en tanto tiempo, en tantos discos, en tantas grabaciones de tantos años, que es imposible poder hacer un muestreo de su música. Yo sé que hay muchos fanáticos, entre ellos Il Bambino, por eso nos detenemos acá brevemente. Y de paso, esta música agradable, un tanto lay, va a favorecer el festejo de los cumpleaños, casamientos, etcétera. Estamos celebrando en el Empalme en la noche de hoy, incluida el onomástico de la señora Laura y la llegada de la chiquilina turística junto al Lilo. Che, el otro día lo vi justo en un ágape a Elton John. No sé si viste vos el video, no sé si de qué red era, viste, pero supongo que era de YouTube. Estaba en un café, una cosa así, en Europa, pienso que en Inglaterra, ¿no? De dónde es el tipo. Y lo reconocieron y le largaron un DJ que le largó la música y la gente cantaba y le sacaban fotos. Muy contento el viejo estaba. Nosotros siempre lo pasamos. En los 90 nos gustaba esta canción. Elton John, Helen Hans, Manos que curan. Palme rock, me rock, me rock, me rock, me rock. Ahí empezó a sonar bien la bandeja izquierda, ¿viste? That ain't like me. I could fly like a bird. Some days had a place where I could land. I could have sworn we were all locked in. Man, that's what you say. I never knew it could hurt so bad when the power of love is up there. But give in to the nighttime and no cure for the pain. You gotta wade into the water, you gotta learn to live again and reach out for the healing. FM. That burned like a fire. All I ever wanted was a reason to drown in your eyes. El Lilo dice: no solo estaba esquilando. Uno que me dice acá, dice: trajo una polaca. Exactamente. Nos dice este mensaje mientras muestra una imagen de una copa. Están tomando cerveza en copa. La cerveza no es cualquier cerveza. Es de la marca Lager. Se escucha bien el sonido del Empalme Rock, dice. Estoy escuchándolo preamplificado en el Oroch, en la Oroch. Ah, mirá, está bien, justito que nosotros estamos hablando de la Oroch. Che, viste que no llegó ni un mensaje de la Tere hoy, ¿no? Bueno, llegó uno hoy de tarde que me preguntaba por Miss Chile. No le quise contestar yo, porque ella no nos contestó sobre el análisis de las elecciones primarias. Suena bien y el micro sale con la potencia necesaria, dice. Claro, fuerte y bien ecualizado. Menos mal, che. Pues nosotros tenemos que estar monitoreando cada... Por lo menos cada una hora se monitorea, ¿no? Cada una hora así monitoreando. Por ejemplo, ahora quiero monitorear y no puedo, ¿viste? No sé por qué, todo está muy, muy cargado, el teléfono está muy... Tenemos una PC muy vieja que hay que renovar prontamente, che, antes que se termine el Empalme Rock como el Museo Midland de Paysandú. Se fue de paseo el Nelson a la barra Ducuaraí y nos mandó dos hermosos audios con excelente imagen además. Como el Museo Midland de Paysandú. Se fue de paseo el Nelson a la barra Ducuaraí y nos mandó dos hermosos audios con excelente imagen además. A la derecha en Chile, dijo Brum, ¿no? Tapelau, dice Araujo. Araujo está comiendo un capibara, che. Están todos en celebración. Hoy decidimos no servir ni un refrigerio porque faltó el barman del Empalme, Pablín. No sé por qué razón hoy no participó, ojalá que esté bien. Pero no nos trajo los tragos habituales que acompañan las emisiones del Empalme. No tuvimos hoy el barman, así que tuvimos totalmente a Mati Amargo. Y buena música, che, sonando impecablemente a través del Empalme Rock. Mirá este disco, hace años que no lo poníamos. The Road to Escondido. Justo lo grabó en una localidad cercana a la frontera. Mirá si lo ve el peluquín. Che... ¿cómo es el intérprete Kel? Gigi Kel, que lo grabó en un pueblo que está en la frontera de Ewa con México, que se llama Escondido. Por eso el disco se llama The Road to Escondido. Empalme FM. Danger. Danger. She's such a pretty sight. encanta el Hammond ese que suena ahí, ese teclado, che, Harry. Cómo lo va superponiendo, pero delicadamente debajo de la voz. ¿Viste? Decía que me sonaba Eric. Claro, está Eric en la compañía en la grabación. Mirá vos, Gigi Kell con Eric Clapton. Claro, por eso me sonaba de algún lado. The Road to Escondido es el nombre del álbum. El tema es Danger. Claro, está el Danger porque lo grabaron ahí en la frontera y el peluquín construyó un muro. Quiere correr a todos los inmigrantes. Yo tenía un audio acá que decía que cuando fue a echar a todos le dijeron los indios: ¿y por qué no te vas vos primero? Que sos un foráneo en esta tierra. Pero lo que pasa es que el peluquín vive de esto. Tiene que sorprender, che, tanto a nivel temático de contenido como de música. Por eso, para que sea la mezcla bastante perfecta, se dice, vamos a pasar de Eric a Pink Floyd. Ahora les doy más data del disco, che, mirá, esperá que empiece a sonar, ahí, espero que suene bien el canal izquierdo. A ver, sube, se escucha. ¿Qué pasa? Ah, lo tengo en pausa. qué animal que ha tomado agua. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va a empezar a sonar, mira, escuchá. Empalme FM, buena música desde los Palmares. Cerramos la colección, aquí súmale un MF en la... Ahí. Ahí, batería. El tema es del disco, che, ¿cómo se dice? Division, Bell, full album. Division, ¿se dice? Division, Bell. Empezó a sonar bien el canal izquierdo ahora, ¿viste? Lo que calentaron los transistores. Ningún disco de Pink Floyd que suene mal, ¿no, che? ¿Por qué decís, Bambino? Bambino era un gran fanático de Pink Floyd en los años 80, che, Sariz. Vos ibas a bailar con él, ni sabías cómo se llamaba. Ahora está viejo y está retirado, pero siempre escucha el empalme. Acá lo tenés, Pink Floyd, Run Like Hell. Empalme FM.